Estas son las canciones que a mí más me gustan. Homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Le saluda Jaime Sánchez Cristo. Todos los domingos de 5 a 6 de la tarde, presentando una selección musical de lo que más me ha movido a través de todos estos años de poner música en la radio, con el sonido de Mauricio Amador y con el... No, eso es todo por hoy. Vamos entonces con nuestra primera invitada, que es Natalie Cole, de su trabajo Still Unforgettable. Ella logró la fama en los 70s como cantante de baladas y de disco, y después logró su mayor éxito con variedad de premios Grammy al hacerle un tributo a su padre, donde se vio por primera vez, se oyó y se vio, porque lo presentaron también en conciertos, pues esos temas digitales de unir el pasado con el presente, de gente que ya estaba muerta. Entonces, aprovechando el éxito que tuvo con Unforgettable, decidió sacar una segunda parte de esto, que no sonó mucho, pero que está muy bien ejecutado, del año 2008, tiempo después, y escogió un repertorio de canciones increíbles, canciones que hizo Tony Bennett, que hizo Bette Midler, que hizo Bing Crosby, y todas las grandes figuras de la música americana. Escogí una que fue hecha para Nat King Cole, él la hizo famosa, y se llamó Walking My Baby Back Home. Aquí está este tema con la voz digital del pasado de Nat King Cole y Natalie, su hija, que ya falleció. Arm in arm over meadow and farm, walking my baby back home. We go along harmonizing a song, I'm reciting a poem. Owls go by and they give me the eye, walking my baby back home. We stop for a while, he gives me a smile, I snuggle my head to his chest. We started to bet, and that's when I get my outer arm over his vest. After I kind of straighten my tie, she has to borrow my comb. One kiss, then we continue again, walking my baby back home. Of the dark, so I have to park outside of her door till it's light. Now I say if he tries to kiss me, I'll cry. I dry her tears all through the night, hand in hand to a barbecue stand. Right from her doorway we roam. Each and then it's a pleasure again, walking my baby, talking my baby, loving my baby. I don't mean maybe, walking my baby back home. 99. Tremenda banda, tremenda orquesta, tremenda vocalista, pero tristemente se fue muy joven. De allí nos vamos al presente, a 2023, con un sonido nuevo, fresco, interesante, con una mezcla de rhythm and blues, música alternativa, pop, y con letras poéticas, instrumentos muy, muy, muy en vivo. Pues es un aspecto que ha hecho que la gente se inspire un poco para un nuevo artista que se llama Devin Kennedy. Y bueno, esto es lo primero que presenta al público y suena muy bien. Walk It in the Park. Stay off my mind, 'cause I think you could really ruin my life. And I only get one. We almost shine, but the sun couldn't break through the blinds. And I don't wanna waste no more time. I don't need your love. I'll turn up my music and lose track of time in my room. Or I'll walk into dark till the morning becomes after you. Don't rain on my heart, 'cause life is a walk in the park, and I'm only at the start. Y ahora vamos con un artista francés muy famoso que se logró catapultar en 1978 a raíz de un sencillo que se los quedo debiendo porque es muy largo, que se llama Rock Collection, y en el cual era una versión en francés, pero haciendo pequeños samples de las canciones más importantes para él del pop americano. Pues se tira un poco de tiempo, 15, 14 minutos, haciendo tributo a Locomotion, Ticket to Ride, Hard Day Night, Fun, Fun, Fun, I Get Around, Gloria, Jumping Jack Flash, Satisfaction, My Tambourine Man, Massachusetts, Staying Alive, etc. Pero esto me requeriría gastarme 15 minutos para contárselos bien. Él después hizo una canción muy importante que se llama Le Soleil Don, y pues tiene la grata idea para todos los que oímos su música de incluir tres idiomas, el francés, el español y el inglés. Esta versión que vamos a poner en fade, Mauricio, por favor, porque es en concierto, se llama Le Soleil Don. Laurent Voulzy. Thank you. t'aime, l'envie que tout le monde s'aime, le soleil donne. Ce vieux désir superbe, qu'on serait tous un peu frères, le soleil donne. Le soleil donne, de l'or intelligent, le soleil donne. La même couleur aux gens gentils. Canción en concierto dura 9, la original dura 5:50, les quedo debiendo 4. Vamos con una artista nueva, Jacotto, bastante interesante. Mitad de Ghana, mitad de alemana. Ha pasado la mayoría de su vida entre el occidente y África Central. Y pues es claro que hay una cultura armónica impresionante en su trabajo y el control de la música en su cabeza. Están presentes en muchas de sus canciones los sonidos de África Occidental, pero lo más interesante es que me hace recordar a la grandiosa cantante de jazz Billie Holiday. No hay mucha literatura de ella, aparte de su nuevo trabajo que se llama Baby Blues, y creo que es importante que demos apoyo a esto de Jacotto y el tema Diamonds. Da-da-da. Everything to your satisfactory. You know what you can achieve without thinking about what you need. Cold, you know, really good. Yeah. Critical to lock yourself, the diamonds. The diamonds of life. Mm-hmm. Yeah. Cold, live your life, live it good, live it right. Critical to lock yourself, the diamonds. The diamonds of life. Yeah. If you just give yourself a good treat and feel yourself. Oh, it's you and nobody else who can cry a cool to freedom. Freedom. Cold, be cold, live your life, live it good, live it right. Yeah, yeah. Cold, lock yourself, the diamonds are yours, the diamonds of life. Estamos presentando las canciones que a mí más me gustan. El turno es para una recopilación que me encontré maravillosa, que se llama The Wonder of Stevie Wonder. Melody Man, Despina y Bobito hacen algunas arreglitos, pero las canciones escogidas son increíbles. Tenemos el Too High de Joe Farrell, pero esto es instrumental. Tenemos el Loving You Is Sweeter Than Ever de Four Tops. Tenemos Let's Get Serious de Jermaine Jackson. Está también de Gato Barbieri, I'm Singing, The Smoky Melody Man, de Minnie Riperton, Perfect Angel. Y bueno, pues, ¿por qué no ponemos esto? Esto se llama It's a Shame, con el grupo Spinners, éxito en el año 1972. You don't call at all. It's a shame the Day and Night es un trabajo de Gota Chashiki, tercer CD para Instinct Records, donde se incluye al gran percusionista, productor y escritor en 11 canciones de esa larga duración. El jazz contemporáneo es una sensación en esta mezcla ecléctica de programación en un estudio de músicos del Reino Unido, donde sobresalen el saxofonista Ian Kirkham, el bajista Lauren Cottle y Pearl Turner, el guitarrista Jenji Jammer, el teclista New Cooley del gran grupo de acid jazz Brand New Heavies, el percusionista Buzz Bolt de la banda de Sting, y Gota en una excelente presentación. Sin decir nada más, solamente contarles que estas son las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Grafenstein, con el sonido de Mauricio Amador y la investigación parcial de Orlando Rivera. Aquí está Gara.

música maravillosa, hicieron música increíble con sus trabajos Tales of Mystery and Imagination, I Robot, Pyramid, Eve, y pues le llegó la fama finalmente en una canción que llegó a los 5 primeros lugares de popularidad en el Hot 100 de Billboard. Solo ha tenido esa oportunidad con I Wouldn't Want to Be Like You de su trabajo I Robot, pero en esta particular ocasión pues tuvo que sacrificar la calidad que él tenía por lo comercial. Y ahí salió la canción más exitosa de él, que se llama Eye in the Sky, Looking for You. Bueno, una canción, una balada floja, pero fue muy importante en Estados Unidos. De allí solo se extracta algo extraordinario, que es el tema Mama Gama. Y después Parsons haría A Valid Path, un camino válido, una producción electrónica increíble del año 2004. Y esta es la versión electrónica que él llama Mama Gama 04. Es increíble. Es un maestro de la música electrónica. Para ustedes, como solista, Alan Parsons. Bueno, y ahora nos vamos a recordar a una mujer que murió muy joven, una niña, no más de 35 años. Una voz celestial, la descubrió Stevie Wonder, la tuvo en sus vocalistas. Y después ella le dijo, oiga, ¿cómo me ve como solista? Le dijo, tiene la voz más linda que hay. Y sí la tuvo, pero se apagó muy pronto por un cáncer fulminante. Ella se llamó Minnie Riperton, y no sé si la recuerdan por el Loving You, de los pajaritos que hacen la, la, la, la, esa. Ella es tremenda cantante. No solo hizo eso, hizo canciones maravillosas, pero murió muy joven. Y escogí una, precisamente, del maestro Stevie Wonder, en donde ella demuestra su talento vocal. De alguna manera dicen que el sostenido más grande que se ha hecho en música pop de una mujer. Así como lo hizo Bill Withers en Lovely Day, ella, Minnie Riperton, lo van a notar en unos minutos y es un tono muy alto que se queda así sostenido de una manera muy difícil. No sé si la chica de terciopelados la logra, pero no la veo en esas, es difícil. Aquí está Minnie Riperton con esta bellísima canción completa que se llama Inside My Love, de Stevie Wonder, para la memoria de esta super voz del pop y soul americano. Should be Y el turno para uno de los más grandes compositores de la historia del siglo XX, Burt Bacharach, murió hace muy poco. Un genio, un gran maestro que hizo las canciones más lindas de su época, tanto en el cine como para voces famosas, entre ellas la de Dionne Warwick, al lado de su compañero Hal David. Burt Bacharach, con la Orquesta Sinfónica de Sydney, una grabación que solamente pueden escuchar aquí en las canciones que a mí más me gustan. Iba a decir que los originales, pero también. Año 2000. Vamos con un medley que tiene muchas canciones. Don't Make Me Over, Walk On By, This Guy's In Love With You, I Say A Little Prayer, Trains, Boots and Planes, Wishing, Hoping, Always Something There to Remind Me. Después vendrán otras, si nos da tiempo. Burt Bacharach en medley. Thank you so much. I want to say good evening to you. Say a word about the music that you're going to hear tonight. Don't make me over. Don't make me over now that you know how I adore you. Don't make me over. Don't make me over now that you got me at your y con el fondo de Bert Bacharach llegamos al final de esta presentación de las canciones que a mí más me gustan. Estuvimos con ustedes Jaime Sánchez Cristo, Mauricio Amador, Orlando Rivera, y los espero la próxima semana a la misma hora. Los dejo con Juan Luis Guerra, con el gran famoso trompetista Chris Botti y el tema Lola's Mambo. Thank you.